poder no hacerte sentir tan triste con mis palabras. No llores, es preferible oír la verdad a siempre ignorarla. Tú ya no estás dentro de mí. Sí, hace mucho que es así. Quisiera sinceramente que pronto encuentres lo que has deseado, que logres ser muy feliz y eches a volar todo tu pasado. No, no me guardes más rencor. Ve, te deseo lo mejor. Tú ya te me has salido para siempre. Hoy que por fin te vi, se confirmó. Que ya no te podía amar, pues mi corazón pertenece a otro lugar. Cuando en el calor de otros brazos te olvidé. Cuando en el calor de otros brazos te olvidé.